Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Mamma mía, ¿cómo está el mundo? Son las 11 y 7, recuperamos otra vez el directo aquí en Cuarte de Huerva. Gracias a Aragón Radio por darnos la información, aunque muchas veces se la podían guardar, porque para escuchar eso la verdad es que mejor hablar de Cuarte de Huerva, por supuesto. Y además hacerlo con agenda cultural que comenzamos hoy en nuestro municipio, porque hoy tenemos ratoncito de biblioteca. A ver, yo espero que todo el mundo que nos esté escuchando le suene esta actividad que parte del área de cultura del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y que pretende formar en valores y también animar a la lectura a los chavales de diferentes edades. Y bueno, me ha servido también para secuestrar a la responsable actual de esta actividad, que se llama Lucía Jiménez. Buenos días, Lucía. Buenos días. Y gracias por estar con nosotros, porque sé que esto de los micrófonos mucha gracia no hace. No, bueno, pero se intenta. Bueno, no te habíamos dado la bienvenida hace ya un tiempo que estás con nosotros en el Ayuntamiento, en la Casa de Cultura. ¿Qué tal te has adaptado? ¿Qué tal te encuentras? Pues la verdad es que genial. Al principio me costaba un poquito, pero ya te haces. Ya te vas haciendo, ¿verdad? Sí. Y además que yo creo que conoces a gran parte de la gente que viene aquí como usuario a la Casa de Cultura. Sí, porque al ser siempre de aquí, pues te conoces a la mitad del pueblo. Con lo bueno y lo malo que eso lleva, ¿verdad? Eso es. Bueno, tú te dedicas sobre todo a los más peques, también en las clases de repaso que se hacen aquí en la Casa de Cultura. Y también te dedicas a ponerle voz y ponerle forma al ratoncito de biblioteca. Bueno, esta actividad la has heredado porque Elizabeth, que antes estaba al cargo de ella, se fue ya con otro rumbo profesional y ahora estás tú. Bueno, ¿qué tal lo llevas? Pues genial, porque me gustan mucho los niños. Uh-huh. Y entonces pues disfrutas de todo y como lo haces tú y encima te toca representarlo allí con ellos, pues genial. Porque esto es una actuación completa, tú sales incluso contando el cuento e interpretándolo, ¿no? Sí, yo soy narradora. Uh-huh. Y luego Nazaret está detrás con los muñecos. Con los guiñoles estos. Uh-huh. Y muy bien. Bueno, las marionetas, ¿no, guiñoles? Decía yo. Sí. Marionetas. Bien, también tenéis, nos hablabas de Nazaret, pero también tenéis otras voluntarias, ¿verdad?, que acuden pues a poner un poquito de orden entre todos los nenes. Sí, la verdad es que nos sirven de gran ayuda porque sin ellas tampoco podríamos las dos estar ahí atenta, claro, a todo. Porque estamos hablando de mucho volumen de niños, yo no sé, en los últimos recuentos, pero yo creo que en total pasan de 100, holgadamente, sí, sí. ¿Verdad? La verdad es que tiene éxito. Bueno, hoy tenéis una nueva edición de Ratoncito de Biblioteca, vamos a recordar, en el auditorio de Cuarte de Huerva, con distintas categorías. Vamos a recordar de 3 a 4 años a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de Cuarte de Huerva, ¿verdad? Además, sí. Lucía, por la parte esta que da al parque, por la parte de... Sí, lo que es el parking. Eso es. Hay una entrada y allí se les recoge y también la salida también se hace allí. Y más o menos, sin desvelarnos todo, ¿qué tenéis preparado para los chavales de 3 y 4 años? Pues los de 3 y 4 lo que más les gusta también es la obra de teatro. Claro. Después continuaremos con unos dibujos para que pinten niños de otras culturas. Uh-huh. Y luego ya pues terminando, porque en una hora tampoco podemos hacer mucho más. Entre el cuento y jugar un poquito, ¿verdad? Ya sí. Se acaba. Pero lo bueno es ponerles la semilla de convivir con otras culturas, de que a nadie nos suene raro pues ver a un negro, ver a un árabe, claro. Esa es la idea, ¿verdad? Sí. De 5 y 6 años, los chavales tendrán su cita en el mismo sitio, en el auditorio de Cuarte, de 7 a 8 de la tarde. Supongo que también más o menos con la misma temática. Sí, sí, porque como tampoco se llevan mucho, uh-huh, se les hace lo mismo a los primeros que a los segundos. Y luego los mayores, de 7 a 12 años, van a estar cerrando, anda que hoy curráis de lo lindo, ¿eh? De 8 a 9 de la noche, sí, en el mismo escenario. Esto sí que dan un poquito ya más de juego, ¿verdad? Sí, porque como los mayores son más activos, pues lo que le hemos preparado son juegos, uh-huh, de otras culturas. O sea, estaremos viendo los juegos de otros países. Perfecto. Pues este es el menú que hay para los nenes en esas 3 categorías de edades. Recordemos que esto aglutina a niños desde los 3 hasta los 12 años en diferentes horarios y categorías. Pero también os querías decir una cosa porque es muy fácil que con tanto niño alguno se nos ponga malo y vosotras a veces no tenéis el teléfono de todos. La verdad es que no. Y entonces lo que se les hace es, uh-huh, ponerles unas pegatinas, lo que es en la camiseta. Qué rico. Se les pone el nombre y apellidos y el teléfono del papá o la mamá por si pasa cualquier cosa, siempre poder avisar. Claro, supongo que esto lo podrán hacer en la misma, esta misma tarde, o lo han podido hacer a lo largo de la semana, Lucía. El rellenar las pegatinas, rellenar no, las pegatinas. No, eso directamente allí. Uh-huh. Nosotros cogemos los datos, los que los podemos hacer y tenemos el teléfono, se los hacemos nosotros directamente, y si no están hechas, pues se les pone el nombre allí y ya está. Bueno, actividad gratuita, me vas a decir eso de que cuesta 5 o 10 euros entrar al ratoncito de biblioteca. Actividad gratuita, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hombre, que estamos a fin de mes y si no nos vas a hacer polvo. Oye, pues que salga muy bien, ratoncito de biblioteca, hoy con la multiculturalidad en esas categorías que les hemos nombrado. Lucía, muchísimas bueno, gracias. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. There's something about you, girl, that makes me sweat. Agradecemos otra vez a Lucía, que yo sé que se pasa mal a veces delante de los micrófonos. Los que nos dedicamos a esto, a veces, como dice Elena, la única conclusión a la que cabe llegar es que somos unos imprudentes. Pero bueno, aquí estamos contándote las cositas de agenda, comenzando por Cuarte y siguiendo por Zaragoza. Nos vamos a la Sala López, en la calle Sixto Celorrio. Hoy actúa ahí un grupo llamado Berry Pomelo. Va. No estarán solos porque también nos acompaña el grupo Garaje Jack, todos los dos en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio, a partir de las 9:30 y por un precio que oscila entre los 7 y los 8 euros. Això s'assembla molt un galliner, hi ha tot de cabres i buitres també. Cada bèstia fa el seu paper, jo ho intento fer també. Va! Tinc pèl, s'ha pres també. Tinc mocs, s'ha pres també. Tinc sang, s'ha pres també. Tinc problemes, s'ha pres també. Tinc fills, s'ha pres també. pues así suenan los Beri Pomelo. Tendrás oportunidad de verlos en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio, y a partir de las 9:30, acompañados por Garaje Jack. Más conciertos, te lo anunciábamos a mediados de esta semana, los Faith Keepers, este excelente y jovencísimo grupo de Zaragoza, nos presentará su recital en directo en el nuevo Teatro Arbolé, en el Parque del Agua, hoy a partir de las 9 de la noche. Faith Keepers. Un auténtico torrente en directo. Son chavales entre 23 y 24 años. En fin, hacen un cóctel de soul, funk, bugalú, sudor, energía, música negra. Este 2010, el pasado 2010, ha sido el despegue definitivo para el grupo, publicando su primer LP con un sello madrileño llamado Lontano Records, bajo la batuta de un experimentado productor llamado Cardo Coupé. Siempre tienen un huequecillo en su gira para Zaragoza, la ciudad que los vio desarrollarse profesionalmente. Los Faith Keepers estarán en el Teatro Arbolé hoy a partir de las 9 de la noche a un precio de 15 euros, 12 si vas con bonificación. Ahí los tienes, los Faith Keepers, un auténtico grupazo que estará actuando hoy en el Teatro Arbolé, en sus nuevas instalaciones, que tanto éxito están teniendo, sobre todo para el teatro de los más pequeños. Cambiamos de palo, nunca mejor dicho, nos vamos al flamenco. Y 20, Cuarta en Onda 107.0. El que suena de fondo es el recientemente desaparecido Enrique Morente, con un homenaje que le hacía el gran Antonio Chacón. Enseguida te dejo escuchar esta preciosa tonadilla, pero antes te diré que tenemos flamenco este fin de semana, comenzando por hoy, en el Festival Flamenco Zaragoza 2011, que desarrolla la Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Hoy podremos disfrutar a Niño Josele a la guitarra y a Miguel Ortega, el cantaor. Estarán los dos ofreciendo su espectáculo a partir de las 10 de la noche en la Multiusos del Auditorio de Zaragoza, a un precio de 25 euros, entradas disponibles en cajeros de la CAI y también en la FNAC. Y luego también este fin de semana, el sábado y el domingo, podremos volver a disfrutar del flamenco en la iglesia de Santa Isabel, en la calle Manifestación, en la Plaza del Justicia, pleno casco histórico de Zaragoza. Bueno, pues podremos disfrutar de dos conciertos, el domingo que me parece que es de Enrique Amador Musi, y el sábado no lo recuerdo ahora, pero te lo diré a lo largo de la mañana. Es impresionante cómo suena el flamenco en una iglesia, tiene mucho sabor y es una entrada además gratuita que desarrolla el cuarto espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza. Yo te lo recomiendo este sábado y domingo a partir de las 8 de la tarde en la iglesia Santa Isabel, y hoy en el auditorio Niño Josele y Miguel Ortega. A tu persona, ay, a tu persona, eso no lo manda, eso no lo manda. A la vez. no lo manda. Ay, y eso no lo manda. Si te ha gustado, te recomiendo el disco en su conjunto. Es un homenaje al gran Antonio Chacón, que hizo en su tiempo, hace ya bastante, el bueno de Enrique Morente. Bueno, cambiamos de músicas, cambiamos de tema, seguimos hablando de música, de conciertos en nuestras proximidades, en este caso conciertos para hoy en Zaragoza. Hablamos de un joven grupo que se llama El Palco. Bueno, hay un bar que se llama Ecos, que está en la calle Sevilla y que, bueno, pues fue... vuelve a la carga otra vez. Yo me parece que hace mucho tiempo sí que hacían conciertos de música en directo. Pues no sé si habrán cambiado de dueños o qué, pero vuelven otra vez a hacer lo mismo. El Palco, conciertos en el Ecos, en la calle Sevilla número 22, a partir de las 10 de la noche y con entrada libre. El Palco es un grupo zaragozano que comenzó en el año 2002 con dos miembros, con composiciones propias y realizando pequeñas actuaciones en voz y guitarra. Hacen versiones de la Creedence Clearwater Revival, de Seguridad Social o de los Beatles. Los Beatles y ese fantástico Michel que nos ha llevado hasta las 11 y 26 de la mañana. Por cierto, que tenemos un concurso, que estamos preguntando en qué idioma se canta este cumpleaños feliz. Tenemos una peli en juego, 976-46-3792. Bufa esas velas, orellas. ¿Qué idioma es? Dímelo. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. vuelvo loco aquí hablándote de música. Hoy actúa un grupo llamado Kokosha, o Kokoska. No sé si será una mezcla entre Kokocha o alguna actriz rusa, pero los Kokoska van a estar actuando hoy en La Lata de Bombillas, en la calle María Moliner, número 7 de Zaragoza, a partir de las 10 de la noche y por un precio de 6 euros. Yo no los he escuchado, francamente, pero sí que dicen que recuerdan a los Sonic Youth, a la Shangri-Las, en fin, que tienen muy buenas críticas tanto de público como de la crítica especializada. En La Lata de Bombillas, los Kokoska, a partir de las 10 de la noche por 6 euros. Un talego. Y esta música va en honor de una fiesta terror llamada Gothic 2, My Beloved Death, y otros grupos como Experimentos en el Terror estarán actuando en el Arena Rock. La historia, la temática gira en torno al terror gótico y tres conciertos estarán ofreciendo su recital para poner un poquito más de ambiente. En el Arena Rock, a partir de las 9 de la noche, imprescindible ir de negro, entrada libre. They played the Monster Mash. It was a graveyard smash. It got on in a flash. Y es que los góticos, los y las góticos góticas, que ahora hay que poner acento en todo, como las hijas de Zapatero, echan de menos en Zaragoza que haya más garitos de estos, ¿no? Estarán cansados ya de Teatro de las Ánimas y poco más. Bueno, pues el Arena Rock hoy se viste de terror. It's now the Monster Mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Mash. Boris and the Bobbies, un fantástico grupo, a mí por lo menos me gustan mucho. Tienen por ahí un par de discos editados, aunque eso sí, algo difíciles de conseguir. La media, Dionisio, ¿dónde estás? Esperamos al farmacéutico de Cuarte, Dionisio, a Diego, que seguramente aparecerá en estos micrófonos para contarnos cosas de la salud y también de la actualidad en la industria farmacéutica. Mientras tanto, no te preocupes porque tengo mucho que contarte. Por ejemplo, si te apetece, nos vamos de exposiciones, que lo hacemos poco y además lo deberíamos de hacer un poquito más. Al primer sitio que te llevo es a la Galería Spectrum, que está en la calle Concepción Arenal. Esto es la zona de la calle Bretón, etcétera, etcétera. Bueno, la Galería Spectrum es una escuela de fotografía, pero también tiene esta sala donde alberga también exposiciones fotográficas. En concreto, ahora tiene en marcha la de Manuel Sonseca, que se llama La Ronda de las Ciudades, y que se trata de un conjunto de instantáneas en blanco y negro, preciosas a mi juicio, bueno, pues que nos destacan momentos de los viajes que ha hecho, fotografías, podríamos decir, de turista, pero eso sí, que todos los turistas hiciéramos estas fotos. El Cairo, Buenos Aires, Lisboa, Roma, Berlín, Montevideo, cuando Manuel Sonseca vuelve, a los sitios no se olvida de sus favoritos y los retrata con su cámara. En la Galería Spectrum puedes ir, por ejemplo, esta misma tarde hasta las 8:30 con entrada libre. También te hablo de otra exposición llamada Ecos del Paraíso, el trabajo artesanal de los luthiers aragoneses. El nombre ya, por lo menos a mí, me evoca ganas de ir. En el Centro de Artesanía de Aragón, que está en la calle Monasterio de Samos. Esto creo que está por la zona del Hotel Boston de Zaragoza. Bueno, una exposición que está de lunes a sábado en horario de mañana y de tarde. Ojo que el de mañana es un poco breve, de 12 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Estará con nosotros hasta el próximo 8 de abril, también entrada libre, y se centra en el trabajo artesanal y milimétrico digno de ver que realizan los luthiers aragoneses, que se recoge en esta exposición llamada Ecos del Paraíso y que también, bueno, pues refleja instrumentos que si no los potenciamos, instrumentos aragoneses, quizás se nos pierdan, como esos chiflos, esas gaitas de voto, etcétera, etcétera. Thank you. Bueno, pues por supuesto hay muchas exposiciones más, pero te las iremos contando también otro día. Vamos destacando alguna que otra por motivos de tiempo. También tenemos otro concierto que no quiero que se me quede colgado, que bueno, pues lleva por título Los Morgan y compañía. Bueno, los Morgan y compañía actúan porque la serie, la cadena de bares TNT, están por muchas partes de Zaragoza, cumple 11 años. Bueno, y para ello lo quieren celebrar a lo grande con conciertos como este que ofrecerán en acústico los Morgan y compañía. Concretamente en el TNT, que está en la calle San Antonio María Claret, número 43 de Zaragoza, a partir de las 10 de la noche y con entrada libre. Son, bueno, pues parte de la gente de Insulina Morgan que se han juntado con este nombre. Hacen versiones de Los Enemigos, de Gabinete Caligari, de Los Más Birras, Los 091 y también tendrán algún estreno propio. Bueno, pues todos los conciertos que te he nombrado son para hoy viernes, menos este que acabamos de escuchar, que es para mañana sábado. Es el único que destacamos para mañana sábado, pero eso sí, como te he dicho con las exposiciones, hay muchos y de muy variado pelaje. Me voy al teatro, concretamente al Teatro Principal, a ver qué hay este fin de semana. El Teatro Principal nos propone El Tiempo y los Conway. Hoy viernes un pase a las 10 de la noche, sábado dos pases a las 7 y a las 10 y domingo un pase a las 7 de la tarde. El precio de los 6 a los 25 euros, entradas disponibles en los cajeros de la calle. El Tiempo y los Conway se ambienta en un barrio industrial a las afueras de una ciudad de Inglaterra que me parece que no está determinada. Bueno, pues abarca ese tiempo entre 1920 y 1937 y las vicisitudes que pasa esta familia. Bueno, y nos vamos ya a nuestro capítulo de efemérides musicales. Hoy hablamos de Wilson Pickett. One, two, three. One, two, three. Qué tío, ¿eh? Una bestia parda que nacía tal día como hoy, un 18 de marzo de 1941. Nos dejó en el 2006. Nació y murió en los Estados Unidos de América. Un beso fuerte, disfruta, adiós. tienes goteras, nosotros te las quitamos y además te damos una garantía de 10 años. Llama gratis a Protefa en Cuarte de Huerva a través del 900-400-022. Recuerda, impermeabilizaciones Protefa. Visítanos en www.protefa.com.